Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez aquí, Paraguay Vive, Ángel Fernández Ekman. Estamos en el estudio de La Retaguardia, con Natacha, súper profesional, que nos opera, nos saca al aire, nos corta, nos pone, nos trae, genial, genial. Si no fuera por ella, estaríamos todavía con la latita. Ustedes no saben lo que es la latita de tomate. Cuando éramos chiquitos le poníamos un hilito y escuchábamos y hablábamos. Bueno, este es el programa número 18 de la segunda era. Hoy vamos a seguir insistentemente, persistentes, con la masacre de Curuguaytí. Vamos a recordar y denunciar la locura de Licuá Bolaños, ese supermercado que el dueño ordenó a su personal de seguridad que trabara las puertas para que la gente no se fuera sin pagar. Esto es en Asunción, en Paraguay. Y hubo 400 muertos, incinerados, asfixiados, niños, muchos niños. Era domingo, la plaza de comida. Y bueno, y como decíamos, y estamos en el estudio de Víctor Basterra, esa persona que hizo más de lo necesario, y eso que hizo más de lo necesario contribuyó y contribuye a poner cara, cuerpos, identidades a los anónimos asesinos y torturadores. Y está Luciano, Arruga, que en sí ya simboliza la violencia contra los chicos, la violencia del Estado contra los chicos, que nos lleva también a pensar en la otra violencia, la de los chicos contra los chicos. Y cómo de golpe este neoliberalismo, este consumismo, esta desocupación, este quiebre profundo que produjeron las dictaduras, que todavía no conseguimos restaurar la red social, que todavía no conseguimos ver completamente la realidad del 2001, que significó tal vez el entierro trágico de ese neoliberalismo, que pugna por volver, que no se fue, que se aggiorna. Y porque lo que pasa en Paraguay nos pasa acá. En Paraguay los colorados se aggiornaron. En la Argentina Macri se aggiornó. Carrió, Lanata, para hablar de algunos de los más emblemáticos. Y recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y para eso estamos, y para eso está Curuguaytí. Y no nos olvidamos y nos seguimos preguntando, ¿dónde están nuestros desaparecidos? Preguntan los panfletos, ¿dónde están? Insisten los recuerdos, ¿dónde están? Cual grillos del camino, ¿dónde están? ¿Dónde se habrán ido? De estandarte, ¿dónde están? De aquí y de todas partes, ¿dónde están? Señales del sendero, ¿dónde están aquellos compañeros? dónde están, reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Son estrellas. Ajá, así es. Son estrellas que nos guían a seguir luchando. Para eso estamos. Ya a esta altura del partido no hay vuelta atrás. Bueno, vamos con algunas noticias del Paraguay. Algunas de ellas. Primero, un comunicado que nos llega de CONAMURI. CONAMURI es la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, que dice así: nos dirigimos a la opinión pública para manifestar cuánto sigue. La instancia resolutiva del caso de la masacre de Curuguaytí se reanudó este lunes 3 de agosto en un contexto de extrema desconfianza por parte de la sociedad paraguaya hacia el aparato judicial. Todo señala que ya se cuenta con una sentencia prefabricada para inculpar a los campesinos y a las campesinas que llevan más de 3 años soportando injusticias y afectaciones varias contra sus derechos humanos y procesales. El deficiente desempeño del Ministerio Público Fiscal en la etapa investigativa, que concluyó en la presentación de elementos probatorios francamente ridículos y en declaraciones testificales parcialistas, amén de otras numerosas irregularidades en el desarrollo de todo el proceso, procuran sostener la infame acusación sobre campesinas y campesinos pobres para salvaguardar a un grupúsculo perverso que, sobre la sangre derramada de 17 personas en el año 2012, lograron torcer la voluntad popular expresada en las urnas. El Estado paraguayo, antes que abocarse a una investigación que permita esclarecer los hechos ocurridos en Marinacué y antes de resolver con suma urgencia el problema de la titularidad de las tierras, se empecina en seguir hostigando a las víctimas de aquella masacre, a los sobrevivientes procesados, a sus familiares y hasta a los abogados que entendieron durante la mayor parte del proceso judicial, sumariados por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la criminalización exacerbada de la lucha social. Esta persecución sistemática del Estado burgués contra la lucha campesina e indígena por el territorio consta en el informe Chococue, elaborado por CODEUPI. En estas condiciones, la sentencia que arrojará el tribunal competente en el juicio del caso Curuguaytí solo será justa y coherente con el Estado de Derecho si decidiera la anulación de todo el proceso judicial por aberrante y por varias veces viciado. Seguiremos apoyando las reivindicaciones de tierra, justicia y reparación de todos los afectados en esta causa. Exhortamos a toda la ciudadanía a sumarse a la gran cantidad de observadoras y observadores del juicio que continuó este 3 de agosto, porque nunca más se necesitan acciones como ahora, nunca más se necesitan acciones de solidaridad hacia las personas en Marinacué. Alguna vez concibieron el sueño de la tierra propia en un país secuestrado por una oligarquía tiránica que pretende inclusive privatizar el derecho a soñar. Asunción, 3 de agosto del año 2015, la anulación del juicio de justicia, Marinacué, pueblo Ñandé Membaé. Caso Curuguaytí, recusan. Esto fue después de cuando se inician las sesiones el 3, la defensa recusó al juez Zelaya. Al rechazar el pedido de tiempo por parte de la defensa, había dicho que la prensa y la gente piden por la sentencia. Al reiniciarse en la mañana del lunes el juicio contra los campesinos acusados por la masacre de Curuguaytí, el nuevo defensor, Víctor Azuaga, pidió un plazo de 15 días para poder examinar todos los expedientes, dada la complejidad del caso. Y bueno, y antes de seguir con eso, por ejemplo, les puedo decir que una de los pedidos solidarios que están haciendo tanto los procesados como sus familiares a todos aquellos que tengan alguna vinculación, incluso, o sea, esto nos incluye a los argentinos, pero cualquier vinculación o cualquier persona que esté en cualquier lugar del planeta y que se sienta solidaria y llamada a esta causa, se les pide por favor transmitir una nota, imprimirla en papel y presentarla en las embajadas, en las cancillerías de los respectivos países en los cuales se encuentren, ante los consulados paraguayos denunciando esta injusticia y ante todas las instancias de comercio internacional, como así también empresas privadas. Y los primeros en responder, o digamos los que mejor lo transmitieron, fueron los compañeros de Estados Unidos. Estados Unidos dice, exige aclarar la masacre. Congresistas norteamericanos exigen una investigación completa, seria e imparcial del caso Kuruwaiti. Piden llevar a la justicia a todos los responsables de la masacre. Estos pedidos fueron entregados a través de una carta que fue presentada en la Presidencia de la República y esperan una pronta respuesta. También hicieron llegar la solicitud al presidente Horacio Cartes vía de la Embajada Paraguaya en Estados Unidos y por medio de la Secretaría de Estado norteamericana. En el escrito se menciona la preocupación por la aparente falta de avance hacia una clara y justa resolución de este caso, a pesar del interés que mantienen la ciudadanía paraguaya, líderes religiosos, organización de derechos humanos y otros. Es crucial que este caso tenga una resolución justa y transparente a fin de llevar justicia a las familias y comunidades afectadas y devolver la confianza en la responsabilidad de las instituciones públicas. Sin embargo, de lo que hemos escuchado desde que nos dirigimos a usted en noviembre de 2014, ha habido poco avance. De hecho, el mes pasado las familias afectadas informaron que han agotado todas las instancias de diálogo con organismos estatales sin lograr ningún resultado concreto, agrega la carta dirigida al presidente Cartes. Además, le urgimos a su gobierno tomar los pasos para implementar una reforma incluyente para el acceso a la tierra a fin de resolver los problemas fundamentales que llevaron al conflicto en Marina Cue, finaliza el escrito. Y ahora vamos con dos cosas. Primero, la presentación del informe institucional de observadores de Kuruwaiti. Después, una primera parte sobre cuáles son las últimas instancias. Y después el vivo de cuando, en el primer día de juicio oral, el juez del tribunal amablemente y humanitariamente impone que se separen a las madres de sus hijos. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El juicio del caso Kuruwaiti. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Señores participantes, en este día, como ya dije a la actuaria, vamos a iniciar el enjuiciamiento en la causa caratulada Felipe Balmori sobre supuesto hecho punible de tentativa de homicidio y otros en la ciudad de Kuruwaiti. Pedimos a todos los participantes que permanezcan respetuosamente en sus respectivos asientos, debiendo apagar todos los celulares y aparatos electrónicos que tengan en su cuaderno. Y así evitar incomodar o intimidar a las partes, tanto al Ministerio Público como a la Defensa Técnica, en el ejercicio de sus labores procesales y legales. De esta manera, garantizar lo que establece el artículo 9 del Código Procesal Penal, de que se debe garantizar el irrestricto ejercicio de las facultades y derechos a las partes, tanto lo que prohíbe la Constitución, el Código Procesal y los tratados internacionales. Este tribunal, en caso de que se cercenen o disminuyan esas facultades, tiene la facultad disciplinaria de imponer las sanciones conforme a lo que disponen el artículo 236 del Código de Organización Judicial, artículo 17 y 43 del Código Procesal Civil y los artículos 113 y 372 del Código Procesal Penal. Y antes de continuar esta audiencia, entendemos que hay dos acusadas que tienen hijos menores y justamente queremos evitar de que se distraigan las atenciones de las mismas, ya que tienen que colaborar con su defensor para el normal desarrollo del juicio. Entonces vamos a pedir a la guardería de la corte que coadyuve con nosotros a los efectos de cuidar a estos menores, interince sustancias y posteriormente cada rato para que tenga acceso con la madre si así lo piden. ¿Qué le parece el defensor de las dos señoras? Van a meter preso a los nenes ya para que vayan acostumbrando. Para que se vayan acostumbrando los chicos. Para que se vayan acostumbrando a estar lejos de la madre. Joder, puta. Bueno, señora, nosotros entendemos que es una cuestión, entendemos que va a ser así, pero son profesionales que le van a cuidar solamente en este mismo recinto en su alrededor. Va a tener contacto permanente con ustedes. Sí, vamos a disponer eso. Bueno, eso tal vez para el que no conoce la idiosincrasia, la cosmovisión del pueblo paraguayo, de los campesinos en especial, hay un apego muy, muy cercano entre madres e hijos. Es cotidiano, es constante. El hecho de estar en una situación tan estresante, sacar a los chicos, ponerlos en manos de lo que este juez dice personal idóneo. ¿Idóneo para qué? ¿Qué contacto tuvieron previo con las criaturas? Todavía no se había empezado a sustanciar el juicio y el tipo ya preventivamente lo primero que hace es condicionar con una nueva forma de violencia institucional, metiéndose con algo que es muy, muy íntimo y muy profundo, como es la relación entre madres e hijos. Y bueno, y así seguimos, y ahora vamos a pasar a lo que fue el segundo día de aquellas primeras dos jornadas, previo al aplazamiento de 6 días, donde los campesinos, primero los procesados, cambian la defensa que los venía acompañando desde hacía 3 años, piden la defensa oficial. Cuando se inicia la sesión del segundo día, vuelven a cambiar de la defensa oficial a un abogado particular. Y bueno, y acá vamos a ver un poquito también, en pocas palabras, la envergadura técnica que tiene este abogado, que bueno, va a necesitar mucha ayuda. Ahí vamos. Solicito por secretaría la agregación de la defensa de Rubén Villalba para que sea leído. Muy bien. Hay un escrito que presentó el doctor acá para que se dé cargo. Porque atendiendo la complejidad de esta causa y mi solicitud es para leer y analizar todo el expediente, ¿verdad? Que seguramente voy a trabajar con un equipo jurídico para poder estar en este juicio oral. Esa es la fundamentación. Y solicito la suspensión inmediata o la continuidad de este juicio. ¿Se concede uso de palabra, doctor Joaquín Díaz, doctor Montino? Razón es que queda Urbina con respecto a la asistencia por la otro que pueda derivarse pena o sanción. Toda persona tiene derecho a disponer de medios, plazos indispensables para la preparación de su defensa. Señor presidente, es una causa compleja, importante, solamente la carpeta amiga tiene 5 biblioratos. Y el expediente judicial más de 2.000 hojas, no sé. Humanamente es imposible estudiar en pocos días o ejercer una defensa real que pueda influir en el ánimo de vuestra señoría para una defensa material, señor. Por lo tanto, yo el tribunal ha resuelto lo siguiente. La defensa en juicio es inviolable, así lo establece la Constitución Nacional en su artículo 16, 17, numeral 5. Y el Código Procesal es lo que establece los plazos de dar oportunidad a la defensa a fin de que pueda ejercer con responsabilidad la misma. Entonces, el tribunal encuentra en forma unánime de que el plazo razonable en este caso es el aplazamiento de este juicio hasta el día lunes a las 8 de la mañana, teniendo en cuenta de que el artículo 106 efectivamente dice que no podrá ser más de 3 días. Y el artículo 100 dice que el defensor asume la obligación y la responsabilidad, asume desde el momento en que recibe el mandato de su defendido, entonces asume la responsabilidad de esta forma inmediatamente, hoy mismo va a conceder todas las copias a la defensa, lo cual solicitamos a la doctora Suárez que espere que esta mañana nosotros le vamos a proporcionar todas las copias pertinentes que requiera y así lleva adelante este juicio. ¿Por qué esta resolución? Podríamos otorgar más, pero por la prensa y por estas mismas personas estaban reclamando el tiempo de que están siendo procesados, el tiempo de que están en espera y privados de su libertad, aunque sea en arresto domiciliario, quieren ya una resolución a fin de saber qué es lo que ocurre, ¿verdad? Eventualmente, si son inocentes o no, que lógicamente se va a demostrar con las pruebas que una vez se desarrollen aquí en este debate. Consecuencia, de esta forma el tribunal falla y solicitamos, queda notificado, perdón, las partes para el día lunes a las 8 de la mañana. Adelante. Yo creo que está deliberando ya al decir eso. No es la prensa, no es la gente, no sé quién es lo que está escribiendo la sentencia. Bueno, ahí varias cosas para resaltar. Las primeras palabras del nuevo abogado apela a argumentos, podríamos decir, subjetivos, emocionales, para pedir una prórroga. Y el juez le tiene que poner en su boca la palabra técnica, que es reposición. El abogado en esa no la tenía clara. El juez también dice que el debido proceso es violable e invoca artículos. El abogado defensor no dice nada. Y en esta grabación tenemos una de las pruebas, y podemos decir también que esto sirvió como prueba, respecto al prejuzgamiento del juez, toda vez que en vez de restringir sus decisiones al Código Procesal Penal, no dice que por presión de la prensa, por presión de la gente, y en definitiva que lo está haciendo por el bien de los procesados, esto de no darles el plazo. Bueno, esto fue motivo para pedir, justamente se hizo una apelación para recusarlo al juez, esa recusación en este momento está en cámara, y bueno, y así se ganaron unos 10 días más, pero esto sigue, y si no hay una mirada muy, muy certera y muy solidaria sobre lo que está pasando en Curuguaytí, porque lo que está pasando en Curuguaytí pasa en algunas provincias argentinas, pasa en Brasil, ni hablar, pasa en Chile, ni hablar. En realidad pasa, es un tema global este tema de la tierra, ¿no? Hay como un combate por los recursos, donde de un lado está la maquinaria devastadora que transforma bienes naturales y vida en ganancia, y está surgiendo desde la base un grupo de personas que todavía siguen arraigadas al suelo y una vida que mantiene una dimensión humana. Así que bueno, ese es el tema, y para no olvidarnos que este domingo se vota y que este domingo está bien, estas son las PASO, la gente no le da importancia, o sí. Pero la cosa es que hoy día el ejercicio democrático de poner el voto ya se transforma en una cosa cotidiana y hasta tediosa para muchos. Cuando hubo tiempos en que se añoraba tener una urna delante, porque significaba la democracia, significaba la libertad, significaba muchas cosas. Por eso no nos sintamos tan molestos porque tenemos que ir a votar, y por lo menos mantengamos en la memoria de que esto es un logro, y esto es una manera de decirle a los que gobiernan: mire, usted lo que está haciendo está equivocado, yo quiero esta otra propuesta. Y también, de paso, cañazo, sería buenísimo que de acá, después de estas PASO, salgamos del eje de la fe, porque esto parece que estamos en una campaña de fe religiosa, ¿no? Porque el candidato de empanadas sin relleno, digo, Massa, propone prisión de 10 años para que él tenga. Entonces, ¿qué va a hacer el tipo? ¿Va a volver a modificar el Código Procesal Penal? No dice cómo, o sea, salvo que estemos ante un dictadorazo de esos que vienen y a plumazo limpio y mediante veto, y no sé qué resultado va a tener la modificación de instancias procesales tan profundas como es la presunción de inocencia, y aparte de eso, las alternativas a retenciones, ¿no? de personas. Y después tenemos el otro que dice: no, yo soy bueno, yo voy a hacer lo que vos me digas. Ese es el gobierno de Macri, que es un gobierno que te propone la autogestión. O sea, él te cobra y te dice: mirá, si llueve, ¿sabés qué? Si llueve en 3 días, quedate 3 días con la basura en tu casa, porque si no se me inunda la ciudad. Papá, te estoy pagando, hermano. Me estás cobrando muchísimo por lo que no me das. Y encima me decís que está bueno ser autogestivo. ¿Viste? Y no, sáquele usted fotos al tipo que está infringiendo las leyes de tránsito y mándelas vía internet, así nosotros le hacemos la boleta. Pero esto es todo autogestivo. Y si es autogestivo, rebajame toda la plata de lo que no estás haciendo. No está bueno. Y yo voy a hacer lo que vos me digas. Y si vos vas a hacer lo que yo te diga, ¿para qué te quiero? Yo ya sé lo que vas a hacer, ya lo dijiste, le vas a pagar a los buitres sin discutir. Nos van a hundir peor que el 2001, peor que el 2001. Van a cerrar los dólares y se los van a dar los amigos del club, del country club de Mauri y sus amiguitos. Y así nos vamos a ir al tacho otra vez. Y lo que va a hacer es a reforzar, imagínense lo que hace con la metropolitana, nos va a dar palo, pero hasta que se canse. Control social extremo, persecución burocrática administrativa, que son todas las maniobritas que está practicando, y patotas, que son todas las maniobritas que practica hoy el gobierno macrista, pero que mágicamente no se sabe, no se dice y no pasa nada. Esto parece el Paraguay de Stroessner, Buenos Aires. Y después tenemos la querulante, o sea, querulante es una figura de esa persona que denuncia constantemente, porque se le llama querulante. La querulante crónica, que la verdad, sí, ahora rige un aguantadero, es cierto, hay que darle la razón a Cristina, la dueña del aguantadero. Y bueno, y nada, y ahí vamos. Y después tenemos los nihilistas, los que proponen, si yo, o sea, que se acabe el hambre, voy a ser el Tano de Gennaro, tipo, pero que aprecio y respeto muchísimo, es un militante social coherente, buena persona, buen tipo, solidario. Y bueno, y lo que pasa es que él se tendría que haber largado después del frenapo, ¿no? Tano, ¿no? Ahora, cuando pasó el frenapo estaba ahí la cúspide, todo el mundo decía: este es tu momento, Tano. Y dudaste, y bueno, ¿qué va a ser? Es una cagada, porque nos perdimos un buen tipo, nos perdimos un tipo que con buena cabeza, pero bueno, nada, ahí vamos.

es uno de nuestros próceres vivos. Adolfo Pérez Esquivel, otro que también está en todas las luchas. Estela de Carlotto con su dignidad, con su militancia, con su fuerza, con su docencia, con su estoicismo. Y tenemos tantos otros, que son anónimos, militantes sociales, que uno se los va encontrando a lo largo de la vida, siempre en las trincheras, haciendo el aguante, sin pedir nada, sin querer figurar, sin cargos, sin sueldos, sin fagocitarse las causas nobles en su propio provecho. Pero bueno, y volvamos a Paraguay, porque este Paraguay es el compendio que tenemos que aprender para estar alertas. No porque acá en Argentina estemos en Suiza, por decir algo, no sé qué pasará en Suiza, es un decir. O que estemos en el mejor de los mundos. Acá en Argentina también hay que mantenerse alerta. Acá la batalla no está ganada. No está perdida, pero tampoco está ganada. Ya varios candidatos manifestaron que van a voltar todo para atrás. Todo para atrás. Lo dijo literalmente Macri, lo dice Massa, lo dice Lilita, y lo dice La Nación, y lo dicen tantos crápulas, que consideran que las jubilaciones para los que no aportaron son populismo que hunde al Estado. Ese mismo Estado que en un punto dicen defender y que después quieren destruir para poner a sus gerentes. Y también tenemos nosotros, en el campo popular y tal vez dentro del proyecto nacional y popular, mucho para trabajar. Hay mucha cáscara brillante con poco contenido. De eso vamos a hablar después, que son los tilingos de la victimología. Y ahora vamos un poquito con el tema de Paraguay. Vamos, ¿en qué se parece Icuá Bolaños? Icuá Bolaños es un, como dijimos anteriormente, ¿no? Ese supermercado que el dueño ordenó cerrar para que la gente se fuera sin pagar y que todavía es una herida absurda por lo violento, por lo prepotente, por lo injusto. Y así se refiere Liz Torres. Liz Torres es sobreviviente de Icuá Bolaños y miembro del Serpac Paraguay. Al igual que su marido, Alfredo Vallovera, ellos se salvaron del incendio de Icuá Bolaños. Es madre de dos hijos varones que en aquel momento tenían 12 y 14 años de edad. Actualmente es también parte del Servicio de Paz y Justicia del Serpac, que vaya nuestro saludo de honor también por el trabajo militante y genial que hacen en defensa de las causas que abusan a los más vulnerables. ¿Y por qué es importante pensar la importancia política de la impunidad en el caso de Icuá Bolaños? El caso de Icuá Bolaños es la expresión y síntesis de cómo se enseñorea la impunidad en un país donde quienes ostentan poder económico político son prácticamente intocables. Son quienes tienen prioridad para eludir ser investigados, como el caso de los intendentes Enrique Riera y Martín Burt, y en caso de ser juzgados y reconocidos culpables, caso Paiva, a tener penas irrisorias, inapropiadas y sobre todo defender su dinero y salvaguardarlos hasta el final sin cumplir siquiera con la indemnización a sus víctimas. Por eso siempre sostuvimos que la impunidad política en este caso marca profundamente el proceso democrático en nuestro país, revelando que el poder judicial está atado al poder político que impide que exista transparencia, imparcialidad y juicios justos. La serie de irregularidades, las chicanas jurídicas, la cadena de inhibiciones son la expresión clara de lo que esto significa. Mientras los familiares seguían buscando a sus muertos, ya la Fiscalía General de Óscar Germán Latorre, en contubernio con el Poder Ejecutivo, planteaban el plan perfecto de punto de partida para la impunidad: la división en tres de causas judiciales independientes no vinculantes para juzgar un solo hecho, el incendio, donde murieron 400 personas, violando todo principio de economía procesal y sembrando el camino para la confusión y el debilitamiento del proceso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sistema que lo que reparte o imparte es impunidad y no justicia? El Poder Judicial, que en todo sistema democrático debería ser el responsable de interpretar, cumplir y hacer cumplir las leyes, y es el que custodia la Constitución Nacional, debiendo ser absolutamente independiente de los otros poderes. En el caso de Licua Bolaños, ha dado las mayores muestras de que imparte impunidad antes que justicia. Por lo tanto, el caso Icua puso a prueba a todo el entramado del Poder Judicial, desnudando las limitaciones estructurales y éticas de un Poder Judicial que lejos está de representar los intereses de los ciudadanos por igual y que solo es leal a los intereses de los sectores de mucho poder político y económico. Podemos decir, ¿cuáles son las evidencias de esto que se está denunciando? Bueno, nunca antes se había dividido un solo hecho, incendio en un supermercado de Asunción donde mueren 500 personas y quedan 500 sobrevivientes en tres causas judiciales, es decir, en tres procesos judiciales independientes. Primera causa, juicio contra Juan Paiva, Daniel Paiva, Daniel Areco, guardia de seguridad, y los otros eran los dueños, sobre homicidio. Segunda causa, arquitecto Bernardo Ismachovics, sobre actividad peligrosa en la construcción. Es el tipo que se tragó la guita de los materiales y que en vez de poner material ignífugo puso cualquier porquería. Tercera causa, cuatro funcionarios municipales. Por lo tanto, no se tuvo en cuenta el principio de economía procesal, tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial, que es considerado como un concepto de medular importancia en cualquier sistema jurídico contemporáneo. ¿Cuál era el objetivo de esta división? El único objetivo de tal decisión para nosotros, dice Elis, fue proteger a los intendentes, evidenciada en la negación pertinaz desde el Ministerio Público Fiscal de abrir un proceso de investigación. Jamás fueron siquiera imputados. Y seguimos con el tema Icua Bolaños, y se traza un paralelismo entre el caso Icua Bolaños y la masacre de Curuguaytí. Y le preguntan, ¿cuál es la vinculación que se hace con Icua Bolaños y Curuguaytí? De fondo, la causa de la masacre de Curuguaytí tiene el mismo origen de las causas que produjo la masacre en el Icua: la defensa de la propiedad privada, de bienes individuales, el poder ilimitado, la acumulación desmedida de riqueza mal habida, la avaricia. Todo esto enmarcado en un modelo capitalista, extractivista y desigual. En síntesis, un modelo económico deshumanizante. También se repite el mismo patrón de impunidad, procesos judiciales amañados, con serias irregularidades e inconsistencias, pruebas inventadas, etc. Y por último, una situación de absoluta indefensión para las víctimas, que en este caso claramente son los campesinos, estamos hablando de Curuguaytí, y campesinas. Basta con recordar que jamás investigaron quiénes son los responsables de la muerte de los 11 campesinos. Con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial buscando confundir y dividir a la opinión pública, una cosa que no se entiende mucho desde afuera es la división que existe entre las víctimas. Cuando hay dolor y pérdidas tan fuertes, es difícil pensar en objetivos de largo plazo y abstractos como la justicia. Pero, ¿qué sería lo justo? ¿Qué es lo que podría dar un cierre a esta herida y a este dolor de Licua Bolaños? La respuesta es simple y sencilla: justicia. Y no hay. Bueno, vámonos. Voy a leer un pedacito antes de entrar en otro tema. Voy a leer un pedacito de algo muy, muy interesante, por lo menos así me parece a mí, que es, hay una pieza que es el discurso, una pieza referida al tema de la ecología, el cuidado del ambiente, de darle dimensión humana a la vida. Y esto había pasado en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. Fue la patria de los Duwamish. En el año 1855, el 14º presidente de los Estados Unidos, el demócrata Franklin Pierce, les propuso a los Duwamish que vendiesen sus tierras a los colonos blancos y que ellos se fuesen a una reserva. El jefe Seattle, el gran jefe de los Duwamish, dio la respuesta, a petición del gran jefe de los blancos, con un discurso cuya sabiduría, crítica y prudente esperanza incluso hoy nos asombra y admira. En aquel momento, él le envió un mensaje al gran jefe de Washington. Nos envía un mensaje para hacernos saber que desea comprar nuestra tierra. También nos manda palabras de hermandad y de buena voluntad. Agradecemos el detalle, pues sabemos que no necesita de nuestra amistad. Pero vamos a considerar su oferta porque también sabemos de sobra que de no hacerlo así, quizás el hombre blanco nos arrebate la tierra con sus armas de fuego. Pero ¿quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa idea es para nosotros extraña. Ni el frescor del aire, ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podría alguien comprarlos? Aún así, trataremos de tomar una decisión. Mis palabras son como las estrellas eternas, nunca se extinguen. Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja de un abeto, cada playa de arena, cada niebla en la profundidad de los bosques, cada claro entre los árboles, cada insecto que zumba es sagrado para el pensar y sentir de mi pueblo. La savia que sube por los árboles es sagrada experiencia y memoria de mi gente. Los muertos de los blancos olvidan la tierra en que nacieron, nunca cuando desaparecen para vagar por las estrellas. Los nuestros, en cambio, nunca se alejan de la tierra, pues es la madre de todos nosotros. Somos una parte de ella. Y la flor perfumada, el ciervo, el madre de todos nosotros. El águila majestuosa son nuestros hermanos, las escarpadas montañas, los prados húmedos, el cuerpo sudoroso del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por eso cuando el gran jefe de Washington nos envió el recado de que quería comprar nuestra tierra, exigía demasiado de nosotros. El gran jefe nos quiere hacer saber que pretende darnos un lugar donde vivir tranquilos. Él sería nuestro padre y nosotros seríamos sus hijos. ¿Pero eso será posible algún día? Dios debe amar a vuestro pueblo y abandonado a sus hilos, a sus hijos rojos. Él ha enviado máquinas para ayudar al hombre blanco en su trabajo y con ellas se construyen grandes poblados. Él hace que vuestra gente sea día a día más numerosa. Pronto invadiréis la tierra como ríos que se desbordan de las gargantas montañosas, como una inesperada lluvia. Mi pueblo, sin embargo, es como una corriente desbordada pero sin retorno. No, nosotros somos razas diferentes. Nuestros hijos y los vuestros no juegan juntos, y vuestros ancianos y los míos no cuentan las mismas historias. Dios os es favorable y nosotros nos sentimos huérfanos. Aún así, meditaremos sobre vuestra oferta de comprarnos la tierra. No será fácil, porque esta tierra es sagrada para nosotros. Bueno, y esto lo vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de Harlem Nocturno. Thank you. así fue, Harlem Nocturno, muy bueno, para distender un poquitito. Y antes de seguir, vamos a ir con un poquitito de un tema que creo que, no sé, a mi modo de ver me parece que debería ser el eje como para iniciar la rebelión de las víctimas. Y este tema tiene que ver con la victimología como disciplina, las instancias estatales que trabajan sobre las víctimas, y salvo honrosas excepciones, la liviandad, el cinismo y la hipocresía que envuelve este tema de la víctima, que empieza con una razón justa, meritoria, necesaria, que es la vinculación del Estado con las víctimas, que tiene un principio razonable, pero que después, al trabajar sobre la subjetividad, comienza a generar protocolos, instancias que derivan en qué, empleos bien remunerados. Entonces, ya cuando se mezcla, no hablemos de los médicos, ¿no? Pero ya cuando se mezcla lo subjetivo de la víctima y se pretende generar un sofisma que induce a la víctima a creer que su carácter de víctima va a poder formar parte de un proceso judicial que tiene técnicas, dogmas, ritos, artículos, códigos. Estamos hablando de la justicia penal. Y estamos hablando de lo que algunos livianamente llaman lesa. Lesa. O sea, ya está, somos los lesa. Los lesa. El otro género. Género. Estamos como en un... O sea, a veces pareciera que hubiera como una estantería donde metés la mano y sacás un lesa, o metés una mano y sacás género, o metés una mano y sacás doméstica. Y si no, sacás la otra, que es institucional. Y si no, a ver. Está todo bien. Agradecemos, como siempre. Siempre lo que estamos mal, siempre agradecemos a los que no, por lo menos tienen buena voluntad y quieren hacer algo meritorio. Gracias. Pero de ahí en adelante, los que también tenemos derecho a exigir, ser tratados como sujetos, no objetos. He visto muchos cráneos revolucionarios de Gucci y Armani y de los otros, que montados en sus alturas teóricas analizan el fenómeno. Y en ese caso, claro, de tanto analizar el fenómeno y tratar de rotularlo y meterlo dentro de una cajita y sistematizarlo y tratar de que eso después se transforme en una prueba para llevar a juicio, se saltan una parte, que es advertir, señores, hay una prioridad que se llama el debido proceso. Entonces, no voy a entrar ahora a debatir sobre este tema y creo que voy a convocar a alguien para que defienda la parte de los victimólogos. Que, insisto, no es que mejor, menos mal que existen, digo, está bueno que existan ellos, sino que no existan, como en Estados Unidos, los expertos psicólogos en tortura, por ejemplo, que ayudan a los torturadores a ver de qué manera infligir daño para conseguir el objetivo. Y que varían los protocolos de acuerdo a la necesidad del torturador. Bueno, acá dentro de todo tenemos por lo menos gente que por ahora, creo, habría que ver qué pasa en la metropolitana y en algunos lugares de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y de las fuerzas armadas, si es que no hay también una formación de psicólogos que deberían cuidar la salud de las personas y están trabajando para torturarlos. Habría que verlo. Pero bueno, esto es como, digamos, un bosquejo. Por acá vamos a ir, y creo que vamos a profundizar en el tema de los victimólogos, y ya vamos a ir por ahí un poquitito más puntualmente con nombres y apellidos de quienes son los que consiguen empleos geniales hace años gracias a las víctimas y después terminan despreciando a las víctimas, transformándolas en objetos, olvidando la condición de sujeto. Bueno, y justamente en esa línea, y volvemos al Paraguay, les quiero mostrar una muestra, lo que es el ayornamiento del coloradismo del neoestronismo. Pasó así. Está la relatora de Derechos Humanos en Paraguay dando vueltas, le dijo al presidente Cartes y a su equipo, le dijo, señores, acá está todo mal, hay muchas cosas que tienen que corregir. Entonces, ¿qué hizo el equipo de Cartes? Muy bien. Lo primero que dice, agarra la bandera de la ONU y lo pone como plan de gobierno. La ONU plantea al gobierno erradicar la pobreza para el 2030 y Cartes le dice, sí, señora, nosotros vamos a terminar, esta señora se llama Cecilia Ugaz, vamos a terminar con la pobreza y el hambre en el 2030. Después le dice, y no, acá habría que ver con el tema del desempleo. ¿Y qué le contesta Cartes? Claro que sí, ya estamos trabajando, y le muestra todo el gabinete formado, pensando y haciendo planes de empleo y desempleo y viendo a ver de cómo lo van a arreglar. Y después le dice, no, acá hay mucho curro con la guita de la propaganda estatal. ¿Y qué le dice Cartes? No, señora, eso ya está arreglado. Tenemos el SICOM centraliza la publicidad estatal y se ocupa de controlar todos los gastos para que nadie se mete un mango en el bolsillo. Muy bien, la señora Cecilia Ugaz sonríe contenta y conforme. Y después la señora le dice, pero escúcheme, ¿a qué problemas con los campesinos, con la tierra? Olvídese, señora, eso ya está solucionado. Sorpresiva rotación de cabezas en el INDER. El INDER es el Instituto de la Tierra del Paraguay. O sea, echó a dos o tres y le dijo a la tipa, señora, está bien. Y para terminar con los derechos humanos, dice, comisión, o sea, la Cancillería, elaborará informes sobre derechos humanos. La Cancillería, o sea, el gobierno, va a ser un grupo redactor interinstitucional donde se van a convocar entre todos ellos, y lo terrible de este tema es que para conformar con los protocolos del examen periódico universal, Paraguay va a convocar también a organizaciones civiles que trabajan en derechos humanos. Y empezó el juicio de AMIA por encubrimiento, esperemos que se llegue a algo. Y el día sábado próximo, en el Teatro IF, a las 10 de la mañana, el Teatro IF queda en Bulón, Surmer y Corrientes, hay una nueva jornada de debate del grupo que se llama Llamamiento de Argentinos de Origen Judío, donde quieren ser representados por sí mismos y que no haya otras personas que hablen en su nombre. Y esto va a ser el día sábado próximo, a las 10 de la mañana, en el Teatro IF, que queda en Bulón, Surmer y Corrientes. Y bueno, y después que nosotros nos vamos, que ya nos estamos yendo, viene el programa Patria Soñada de Jorge Soler, que anda paseando por ahí, y bueno, y ahí nos vamos. Entonces no te olvides, escucha y levántate. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta